burrita que tiene velocidad, cuando la saco al mercado me dan ganas de bailar. Por eso esa burra le dan ganas de bailar, baila lo que sí señor, bailando este rock and roll. Ligero se le oye en los caquitos cuando va en la carretera, tiki tiki tiki ta.